Continuamos con la compañera Daniela Bolaño, en su ponencia que se titula Chamanismo y Estética en América Latina. Ella es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha trabajado con temáticas relacionadas a la música popular latinoamericana, con énfasis en el blues brasileño. Ha tenido participación en mesas sobre las africanías en América Latina. Ha participado en exposiciones referentes a la enseñanza del arte a nivel básico. Entonces le damos la palabra a la compañera Daniela. Gracias. Bueno, yo voy a empezar a describir un poco el título que tengo, que lo cambié, ¿no? El título que yo le puse a la ponencia es El sueño, dos puntos, es importante, reflejos de flor y canto. Importante describirlo porque yo empecé con este título, ya que lo tomo de Miguel León Portilla, cuando en el libro de Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares, tiene un diálogo entre varios personajes del México prehispánico, en donde retoman a la flor y el canto como elementos primordiales para el desarrollo del arte y la poesía, como lo único verdadero, ¿no? Esto, lo único verdadero que menciona Miguel León Portilla, es lo que le da raíz al hombre en la tierra, ¿no? Entonces empiezo con esto. También para hablar del chamanismo en América Latina. Tengo un epígrafe del doctor Miguel Ángel acerca de lo que es la danza. Él dice, las irrupciones, una irrupción se debe al tiempo más que al espacio. Su realidad es la descontinuidad. Como un sentimiento se debe a la poesía y no a la física. Los sentimientos conjuran el espacio y lo habitan. Triunfo del cuerpo en razón del otro que lo compone y con el que coexiste. Entonces, vamos a ir desarrollando un poco esto a lo largo de la ponencia. Empiezo. La naturaleza como protagonista de esta historia, en donde el ser humano convive día a día con la cotidianidad que en sí misma es mágica y que contiene en sí pinceladas de misticismo que conllevan a lo sagrado y a lo profano, en un equilibrio armonioso con la totalidad del cosmos y sus maravillas, concentradas en los latidos de un corazón que integra los corazones. El chamanismo como tema principal de esta breve exposición, en donde Jean-Patrick Costa, en su libro Los chamanes de ayer y hoy, menciona: en su práctica tradicional, el chamanismo no es una vía espiritual que se proponga satisfacer una búsqueda personal. Más bien, responde a una demanda social. Lo que persigue son elementos pragmáticos. Y así, como lo menciona este autor, el chamanismo en su labor social está plagado de cosmogonías que pretenden explicar la creación y origen del cosmos sintetizada en el rol del humano. Estas tradiciones ancestrales quiebran completamente esta separación del hombre y la naturaleza, para situarlos en un punto en donde el ser humano se comprende a sí mismo porque entiende perfectamente que es parte de un todo en el que se ve reflejado, de lo que desde esta perspectiva el modelo que ha implantado en las grandes ciudades con propuestas individualistas y materialistas carece de sentido, ya que todo depende de ese todo para coexistir en armónica unificación, que entabla comunicaciones directas con la naturaleza, con lo espiritual y con los demás seres humanos. A esto se le llama el vuelo mágico entre dos mundos. La hermenéutica y la semiótica toman un papel importante en la interpretación de mitos y símbolos ancestrales, y también ancestrales, por supuesto, que ayudan a comprender con mucho más claridad la profunda relación que tienen los códigos de la vida en las diferentes formas y organizaciones sacro-religiosas, como las que, con las que día a día convivimos y en las que el chamán o ramán, que es el tema, el concepto básico, ramán, que viene de Siberia, de Siberia, que bueno, ya tiene una mezcolanza en los conceptos porque tiene una tradición también lamaísta. Entonces de ahí viene el término chamán, o mara en otras culturas, o kame, o jefe, cantador, o medicine man. Tiene una gran responsabilidad de manejo y uso de estas técnicas estáticas, como lo llama Mircea Eliade, para el bienestar de la conciencia colectiva que se maneja en las diferentes sociedades tradicionales de lo sagrado, en donde lo primordial es el compartir, que la vida es un ritual y que tiene la finalidad de crear trances de inspiración que liberen la corriente creadora como vía del acceso a lo divino en la tierra. Ascensión al cielo y descensión al inframundo por medio del abandono del cuerpo, trances extáticos, el vuelo mágico, el uso del fuego, la muerte ritual, la mimesis o transformación en animales o elementos, el uso de plantas psicotrópicas como medicinas, la expulsión de espíritus o enfermedades en el cuerpo del paciente, el toque del tambor, las pinturas de la tierra como representaciones de grandes deidades que forman parte de los mitos de la creación, son algunos de los roles que ejerce este hombre místico, donde se teje una comunicación con sus espíritus auxiliares que le ayudarán a encontrar sentido y dirección a las diferentes necesidades que nacen en el seno de las comunidades empapadas de tradiciones ancestrales, en donde la vida puede ser comprendida como aprender a morir. La muerte ritual o llamamiento por elección para la obtención de poderes chamánicos me obliga a pensar que las sociedades modernistas y eurocentristas que temen a la muerte, ya que buscan llenar con objetos de valor de alto valor de cambio las necesidades más inmediatas del individuo, alejándolo de su autodescubrimiento en el cosmos, dándole énfasis a los estereotipos e imágenes publicitarias que han sido manipuladas por las élites controladoras de los medios de difusión masiva, tales como la radio, la televisión y las redes sociales, provocando que ni siquiera se conciba la presencia de esta habilidad dentro de todo el consumo que se potencia al máximo, evitando a tal grado que el ser humano pueda relacionarse y sentirse como parte de la naturaleza, creándose además el pensamiento de darles por lo que tienes y no por lo que sientes, en donde ya no vemos ese otro que mencionaba en un principio con el epígrafe del doctor. Estar vivo entonces significa calmar nuestros deseos más egoístas, que solo nos darán un placer momentáneo y una felicidad que nos hará vagar en el mundo como fantasmas que no se miran a los ojos y no se tocan el corazón. El chamanismo tradicional va en contraparte de todos estos modelos capitalistas de consumo. Por ejemplo, aquí la muerte ritual representa un factor importante para el iniciado, ya que esta tiene que ver con el despego del ego y de la soberbia, del cuerpo carnal. Se trata de salirse de uno mismo y viajar con el alma al cielo y al inframundo, lo cual representa tener un significado en la conciencia de lo social. Así, el individuo no ve las cosas desde sí mismo, sino que se transporta hacia los pies del cosmos a través del sueño. Así pues, hemos llegado al punto en donde se propone mirar a esta práctica ancestral, a la poesía y al arte también ancestrales, como la manera de decir palabras verdaderas, como ya lo decía Miguel León Portilla, en la tierra por el camino de flor y canto, que nacen de la misma semilla que como medio permite el fluir de las grandes visiones que vienen de la imaginación y la creatividad de ser niños, en una sociedad carente de lo sagrado que ha perdido la capacidad de asombro ante la sencillez de la vida. Entonces cito a Yuri Lotman, que dice: la función mágica de objetos tales como el espejo, que crean como mundo parecido al mundo que es reflejado, pero no lo es un cuasimundo, es tan importante como el papel de la metáfora del reflejo, de la especularidad para la autoconciencia del arte. La posibilidad de la duplicación es una premisa ontológica de la conversión del mundo de objetos en mundo de signos. La imagen reflejada de la cosa está arrancada de los vínculos prácticos naturales para ella, espaciales, contextuales, de finalidad, etc. Y por eso puede ser incluida fácilmente en los vínculos modelizantes de la conciencia humana. Es así que el arte, por transmisión de los dioses o de la naturaleza misma, ha sido el puente entre las visiones espontáneas que surgen del inconsciente del chamán, en un diálogo de la conciencia suprasensible que transporta, por medio de imágenes, sonidos, cantos o mantras, danzas y ritos, todo un conjunto de actos rituales que ofrecen una rica carga de símbolos sagrados, que han sido y serán de suma importancia en América y en cualquier espacio donde exista algo que comunicar con lenguajes inherentes a la sensibilidad, y que han dado paso a la realización plena del ser humano con su entorno, lo que ha permitido sentir en lo más íntimo de su ser que en sus manos está el universo concentrado y que él mismo es capaz de crear ese universo, que a la vez lo crea a él, en una unívoca relación entre dioses con una conciencia colectiva y universal. Por tanto, debe entenderse que la música y el ritmo no son más que espejos de las estructuras cósmicas, por eso constituyen una importante vía de reconectarnos con los orígenes más distantes y remotos, Por tal motivo, la relación entre hombre y dioses, un mutuo intercambio en donde lo igual atrae lo igual, a lo que muchas culturas mesoamericanas nombran o llaman la magia imitativa. Los antiguos olmecas, por ejemplo, enterraban grandes toneladas de pequeñas piezas de jade en forma de granos de maíz, en ofrenda y agradecimiento a sus dioses, la tierra, la lluvia, el viento, con lo que al entregarles su corazón, la vida misma les beneficiaba justo con lo que habían ofrendado, o sea, abundancias con las cuestiones alimentarias, lo que para este pueblo agricultor propiciaba la paz y la tranquilidad para la comunidad. Lo anterior permite vislumbrar con mayor claridad el valor que tienen estas culturas a nivel filosófico-espiritual. Retomando a Lodman, con su afirmación de que el espejo y la perspectiva reflejada en él revelan la contradicción entre la naturaleza plena del cuadro y la tridimensionalidad del mundo representado en él, es decir, la naturaleza del ritual chamánico. Lo anterior puede ser bien entendido con lo que el experto en el tema Jean-Patrick Costa que dice: preciso es mencionar que los actos chamánicos ubicados en el punto de confluencia con lo simbólico del misticismo de la teología, de la psicología, de la sociología y de la medicina no son fácilmente apreciables por nuestras palabras occidentales, debido a que estos actos conjugan lo pictórico con lo coreográfico y lo teatral con la poesía. Ellos apelan primordialmente a nuestro ser sensible. Es así que recurriré a un signo clave para el mejor entendimiento del trabajo del chamán, que es el sueño. Este, advirtiéndolo desde la cultura chamánica, posee una técnica de control de los sueños, con la que es sencillo recordar verosímilmente lo soñado. Y regresamos entonces al punto de partida, puesto que el arte y la poesía son los procedimientos que el chamán lleva a cabo para recordar. Sin embargo, es de importancia mencionar que el desarrollo de la palabra ha entorpecido esta habilidad, pues el sueño se ha colocado en segundo plano, lo que lo ha primitivizado, ¿no? Es decir, el desarrollo de la escritura es lo que ha desbancado a esta cultura oral. Obviamente a este espacio se le tenía que encontrar un significado. Los sueños entonces eran signos de lo que no se sabe qué, según Lodman, esto es, signos en forma pura. La significación no se definía, por lo que se necesitó entonces del verbo o la palabra, que traerá consigo entonces al sueño como elemento de comunicación en donde el hombre era un proveedor de mensajes. Esta característica que el hombre obtuvo lo orilló a construir el diálogo, ya que la cualidad que el sueño posee en este sentido puro que Lodman menciona obligó al hombre a llenar el vacío de significación, por lo que es entonces que el chamán se convirtió en un maestro en la interpretación de dichos signos sensibles. Desde el punto de vista de la semiótica, se define el sueño como un mensaje de parte de un misterioso otro, si bien en realidad desde un punto de vista informativo este sea un texto en el texto. Así que bueno, el chamán al verse limitado para desarrollar funciones práctico-comunicativas se inclinó por la comunicación con lo divino, haciendo vaticinios y profecías, incorporando entonces el elemento poesía con la que se llega a la ya mencionada muerte ritual como un llamamiento a través de un sueño místico. ¿Cómo es que el chamán consigue comunicar o transmitir lo soñado si se trata de algo no concreto? Justo aquí es donde el sueño se traduce inmerso en una realidad irreal, donde los sentidos ocupan un lugar de comunicación con los dioses a través del arte, que es la flor, y la poesía, que es el canto. El carácter además individual que el sueño tiene lo convierte en un ideal, ya que nadie es capaz de penetrar en el sueño del otro, dejándolo nuevamente vacío, ya que lo que se cuenta de él se convierte en esencia, es decir, el chamán como intérprete se ve sometido a su propia interpretación del sueño, dejándolo en un plano indeterminado, como describir la música, por ejemplo. Así que, hablar de chamanismo como se ha venido planteando, es no solamente hablar de cultura o de tradiciones ancestrales, como hemos visto, va más allá, ya que se trata de una tarea que consiste en situarnos en espacios en forma de enredaderas con un solo tallo. Es decir, el chamanismo va más allá de visualizarlo y entenderlo desde el orden únicamente sacro-religioso, porque bien podría ser entendido desde la dimensión histórico-filosófica o estético-sociológica. Es más que sabido que esta disciplina ha rebasado fronteras no solo espirituales sino espaciales, desarrollándose en aras de las grandes metrópolis. El llamado neochamanismo sigue en constante consonancia con el cosmos, mostrando una fuerte resonancia para que su filosofía milenaria no sea sustituida por el embate de las cabecillas que tienen en el poder a la cultura. Hablar del chamanismo entonces no es hablar de América Latina, y hablar de América Latina no es hablar de chamanismo. Hablar de chamanismo en América Latina precisaría un desdoblamiento psíquico-emocional, ya que como occidentales que somos, poseemos otras esferas de conocimiento de la realidad. Los seres de sueño, el chamán, se sigue buscando entre sus propios sueños. ¿Qué busca? Algo que nos convertirá en lo más sagrado del cosmos, la expresión misma del arte de la naturaleza. Gracias. Le damos las gracias a la compañera Daniela.